Plaza San Francisco, aquí con el equipo más malo del mundo, transmitiendo en directo para Radio Relajo. Radio Relajo. Radio Relajo en la casa, transmitiendo en directo. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ay, se asustó el pana después de que lo vi tan relajado ahorita. Y véalo, vea. ¿Ve ahí eso? Una grabadora. Vamos a hacer un programa de radio, para eso estamos haciendo todo esto aquí. Le pagan por hacer eso. Sí. Es nuestro trabajo de artistas. Para hacernos una pregunta, ya le dieron el papelito, ¿no? ¿Qué decía el papelito? Ah, ese. ¿Qué dice? Para ti. No. Ah, más y es. Cuéntanos tu paisaje, es lo que dice el flyer. Vamos aquí, es una competencia brutal porque todo el mundo quiere abordar al turista, incluido nosotros. Entonces la cosa va a estar grande, va a estar complicada, pero así de chévere la calle. Día 01, hoy es 13, bueno, no me acuerdo. 13 de octubre de 2016 y empezamos como a trabajar a las 2:30 en tratar de interpelar a los transeúntes, pero desde las 10 de la mañana estamos tratando de armar la estructura para poder configurar ahí como el parche y armar e invitar a la gente a que hable del paisaje sonoro. Hay que calentar, hay que practicar y hay que ver si podemos lograr que la gente interactúe a partir de la estructura o no. La estructura ya está como muy acoplada en el espacio. No hay ninguna, no llama la atención, digamos, ya está como instalada, nadie siente como que pase nada allí. Y además hay demasiados atractivos en el resto del espacio. Vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? ¡Ey, yo, maíz! ¡Papito!